namboro gae laloa, namboro gae laloa ga nege ena ga namane. Oye, oye ga nege ena roma roma. Oye, oye, gane, ena roma, roma. No bara abaye ti eti mato osapo ene o mara gane, ena gana mali. Oh yeah.